Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, y como comentábamos en el programa, estamos hablando de seguridad pasiva, activa, de la forma que se evalúa. Uno sí, siempre tiene la imagen de choques, de pruebas que se hacen con maniquí, con muñecos adentro, un montón de cables, cámaras. Y todo eso, bueno, el testeo acá... Tenemos una entidad muy importante que es Latin NCAP, que se encarga en Latinoamérica de hacer el testeo en todos los vehículos nuevos. Y hoy tenemos el privilegio de contactarnos con el secretario general. Ya es la segunda vez en el programa que lo tenemos. Así que, bueno, me toca presentar a Alejandro Furas. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por invitarnos una vez más. Un placer estar con ustedes. Bueno, hola Alejandro, acá habla Nicolás, está Nina. Hola Alejandro. Y bueno, que presento. Leandro, que hola, Nina, hola, presentación. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, Alejandro, un poco... Todo bien, impecable. Un poco la llamada era, estamos arrancando el año y queremos medio como hacer un raconto o un balance de lo que fue el año 2023, ¿no? Sobre los éxitos que tuvo Latin NCAP haciendo un montón de ensayos. Y por otro lado, ¿qué es lo que se espera para este año, durante el año, ¿no? Si, ¿qué están esperando a nivel empresa, digamos, ¿no? Y de parte de las automotrices, ¿no? Entiendo que tienen un ida y vuelta con todas las empresas automotrices y entiendo que hay reclamos y quizás devoluciones, ¿no? De las automotrices hacia ustedes. Bueno, mira. En principio, de algunas hay reclamos, de cada vez menos. Lamentablemente son recurrentes, o sea, vienen siempre en la misma. Pero en general estamos viendo un desarrollo muy positivo. La mayoría de las marcas, la amplia mayoría de las marcas, están siguiendo lo que Latin NCAP propone. Ajá. Inclusive por encima de lo que son las exigencias de los gobiernos. Entonces, un poco lo que vimos el año pasado fue la concreción de la actualización del HB20. El HB20 es un modelo muy popular, es uno de los modelos más vendidos de Brasil y, vamos a decir, los segmentos B más populares de la región. Uh-huh. Y ese vehículo sufrió, vamos a decir, una actualización de la última prueba que le hemos hecho hace unos años atrás, con un resultado bastante magro. Incorporó los Ice Airbag estándar, el control electrónico de estabilidad estándar y también los elementos de ADAS como opcionales. Y mejoró un montón. Aparte, de vuelta, es un vehículo lo más vendido, no es un vehículo especial de nicho ni nada que se le parezca. Entonces eso realmente es un cambio grande. El año pasado Global NCAP hizo las pruebas de choque de la partner con la Rifter. La producción partner hecha en Argentina contra la Rifter, que vendría a ser la partner nueva, o la partner de nueva generación. La europea. Europea, pero estaba comprada en Chile, o sea que los dos autos que chocamos son autos que se pueden encontrar en la ruta perfectamente. Exactamente. Eso también marcó bastante, marcó las diferencias abismales, porque estamos hablando de un auto... En el caso de la partner argentina, que tiene más de 25 años de diseñado. Y si bien es un vehículo que se sigue fabricando hoy, es un vehículo con una tecnología muy, muy vieja y con una capacidad de protección extremadamente limitada. Y preocupa, obviamente, que se siga comercializando ese tipo de vehículos y que la marca Peugeot no haya actualizado la flota, o sea, mejor dicho, la plataforma que tiene para ese vehículo. Para esas prestaciones no lo has actualizado con algo más nuevo, con obviamente mejores niveles de seguridad. Claro. Entonces eso fue, también fue algo que marcó mucho. Y en general las marcas, como decía antes, se han mostrado todas proclives a mejorar, a dar un pasito al frente, a pegarse cada vez más a lo que Latin Encap propone, lo que Latin Encap está teniendo sobre, digamos, sobre el mapa en lo que refiere a nuevas exigencias de seguridad. Se está cumpliendo el objetivo de Latin Enc o de Encap en realidad, ¿no? Donde la idea es ir probando los autos, demostrando que el auto más seguro no es menos ganancia y sí es más seguridad para la gente, ¿no? De a poco, gracias a Encap, se está virando a vehículos mucho más seguros en las calles, ¿no? Sí, los vehículos nuevos tienen una tendencia a estar ofreciendo niveles de seguridad mucho más altos de lo que exigen los gobiernos y por ende a mejores niveles de seguridad para los consumidores sin pagar más por ello. Exacto. Eso es un cambio importante que nos gustaría verlo más masificado. Todavía tenemos vamos a decir, un grupo de marcas que nosotros entendemos que todavía están con una gran deficiencia, que es el caso de las marcas agrupadas bajo Stellantis. Citroën, Peugeot, Fiat principalmente, que las hemos estado testeando y han mostrado, por ejemplo, el nuevo C3, el Citroën C3, con un resultado recientemente muy, muy deficiente. Marcas que, a ver, Citroën y Peugeot nos tienen acostumbrados, o nos tenían acostumbrados, siempre a estar a la vanguardia, por lo menos con los niveles más altos, o agrupadas en los niveles más altos de seguridad de todas las marcas del mercado. Y lo que estamos viendo hoy es que justamente hoy se posicionan con otra estrategia, con otro enfoque. De Peugeot lo mismo, Fiat también lo mismo, y vemos que ese grupo de marcas, esas tres marcas, están como bastante disociadas de lo que están haciendo las otras marcas. Si Claro. mirá lo que hace, yo qué sé, Hyundai Kia, lo que está haciendo Nissan, lo que está haciendo Volkswagen, lo que hace Chevrolet. Y mirá Claro. lo que está haciendo el grupo, estas tres marcas principalmente que mencioné que están bajo la cúpula de Stellantis, y realmente preocupa bastante, Esa porque son diferencia, marcas que Alejandro, venden una buena función. es de estas marcas, pero en Latinoamérica. O sea, esa diferencia quizás no se aprecia o no tienen esa Bueno, filosofía en Europa, o el resto del mundo, quiero decir, ¿no? más o menos, Ajá. yo te diría que la postura que tienen estas marcas hacia, por ejemplo, el programa Euro NCAP es de bastante resistencia en Europa. Obviamente que a diferente escala de la de aquí, porque en Europa tenés reglamentaciones que no las podés obviar. Y esas reglamentaciones llevan los autos a niveles que, vamos a decir, en Latin NCAP, por eso niveles buenos de seguridad. Claro. Entonces, como te obliga la ley en Europa, no hay una calificación o no hay una seguridad tan baja como las que vemos de esos modelos o de esas marcas en América Latina. Claro. Acá, como se la deja venir más abajo, obviamente, como decimos nosotros, vuelan bien bajito al borde de los límites de lo que se está exigiendo. Eso es un poco El programa es una estrategia para hacer. Claro, decía, es un poco lo que pone en relieve Encap, ¿no? En general, ¿no? Donde va mostrando que la legislación es necesaria, ¿no? No los hacen seguros por. Te escucho. La legislación es necesaria para establecer un piso, ¿tá? Y no lo decimos, no lo decimos los ENCAP, lo dice la propia ONU. La ONU dice que establezca una base, un piso con una reglamentación, y el ENCAP es quien le marca el ritmo a las cosas que van por arriba de la reglamentación. Claro. Bien, eso es un poco como que son los dos, el mínimo y máximo. Mínimo la reglamentación y máximo lo que la tienen que ofrecer o pide como 5 estrellas. Y ese Exactamente. mecanismo es un mecanismo que funciona bien en todo el mundo. De hecho, los NCAPs, acuérdense, siempre lo que digo, los NCAPs son herramientas de los gobiernos. O sea, los que están detrás de los NCAPs son los gobiernos, Claro. en todo el mundo. Los gobiernos los financian, los apoyan, los manejan. En muchos casos, los únicos que manejan los NCAPs son los gobiernos. En América Latina somos el único NCAP del mundo que no tiene a los gobiernos metidos adentro o al menos apoyándolo. Claro. Bien. La triste realidad de América Latina es la triste. Alejandro, una pregunta, que hablando de América Latina y Y de China, que China con lo monstruo que es y cómo está cubriendo mercado, la pregunta era sobre los vehículos chinos, si es eso que por ahí que esa fama que tienen, la seguridad, si cumple, si son más reacios a estas pruebas y a tomarlas, sí, las revisiones de parte de ustedes. Mira, a veces se lo voy a poner de esta manera. Siempre digo lo mismo y trato de estimular a no estereotipar. No estereotipen, porque cada vez estamos más incorrectamente parados. Claro. Les voy a dar un ejemplo. Estamos hablando en Uruguay, creo que en Argentina también, hay un modelo de Volvo eléctrico, pequeño, que viene de China. 100% China. Fabricado en China. ¿Está? Sí. Y tiene buena seguridad, obviamente. Tenemos vehículos de Chevrolet, como por ejemplo el nuevo Onix, que es un vehículo que tiene ingeniería de la plataforma de China, fabricado en Brasil, pero con ingeniería china. Claro. Y tiene un buen nivel de seguridad. Entonces, estereotipar es decir porque el auto de China no es muy correcto hoy día. Si Claro. miramos Europa, en Europa estamos viendo mucho auto eléctrico chino con buenos niveles de seguridad. Ojo, esto no quiere decir que todo lo que venga de China es eléctrico o todo lo que venga de China es bueno, tampoco. Hay que testearlo. Lo Como decimos mejor, siempre, hay que hacer las pruebas. Hay sí. que hacer las pruebas y demostrar realmente qué es lo que tiene. Y si, como decimos siempre, si hay marcas que en América Latina se acercan a Latinoamérica y se someten a las pruebas y salen bien calificadas, o a veces no tanto, pero se ofrecen, se voluntarizan para las pruebas, ¿tá? Y hay marcas que no se voluntarizan, claramente las que no se voluntarizan están de alguna manera escondiendo algo o Sí. queriendo esconder algo. Entonces la pregunta es, te la doy vuelta. ¿Por qué esas marcas chinas que le va tan fantásticamente en algunos lados no se someten voluntariamente a que la tienen que aplacer evalúa y muestra que realmente no son diferentes o sí a lo que ofrecen en otros mercados? Claro. Por eso lo mejor, en vez de discriminar porque es chino, porque es indio, porque es brasilero, directamente hay que meterse a la página de www.latinencap.com y ahí van a ver los vehículos que están testeados y las estrellas. Las Y estrellas. ahí es lo ideal, ¿no? Uno ve cuatro estrellas, cuatro estrellas. Ve una estrella, una estrella. Bien. Así que ahí creo que eso es lo mejor antes de comprar un auto. No, no hay que comprar por lindo, sino por cantidad de estrellas, diría yo, ¿no? Sí, la salvedad que nos pasa con esto, Nico, lo que decimos siempre, que nos gustaría testear todo lo que se vende en el Todo mercado. el mercado, sí. Lamentablemente no tenemos fondos para eso. Y en tal motivo, en tal situación, lo que se hace para no limitar la información, se le permite a cualquier entidad, a cualquier marca, a cualquier particular, cuando quiera, pueda voluntarizar o pueda, digamos, hacerse cargo de la evaluación de cualquier modelo en cualquier momento. O sea, acá es Perfecto. un tema de fondos. Cualquiera puede ser un gobierno. Ahora, la forma de subsanar este problema o este rezago es, en cierta manera, que, por ejemplo, se obligue en algún mercado a que los vehículos tengan el etiquetado de seguridad Que eso está con pasando donde en tienen que estar Chile, las ¿no? estrellas. Eso está pasando en Chile, ¿no? En Chile Lo están legislando, no llegó todavía. están en un proceso. Chile tuvo la aprobación de dos presidentes y de dos ministros de transporte. O sea, tuvo la firma de dos partes del Poder Ejecutivo y después el proyecto está en proceso de poderse ejecutar, digamos, o efectivizar. Uruguay tiene un proyecto de ley que se fue presentado hace poco, pero más allá de eso, más allá de tener o no una exigencia que sería algo muy bueno, entendemos, y así como lo hay hoy para los alimentos, lo estuviera también para los vehículos, hay que entender también que a veces los mercados son los que imponen. Y podemos llegar a un punto en que la gente no compra autos que no están calificados. Claro. Sean cero, sean cinco, lo que sea, que la gente desconfía de algo que no está calificado. Sin que haya una ley que lo obliga a que eso suceda, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, si hay una ley que obliga a que los vehículos den la información y la hagan pública, creo que es mucho mejor. Es más transparente Claro. para todos. Sí, tal cual. Ahí hay Bien. muchos parámetros que juegan que Bien. son difíciles de manejar. Genial. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Te agradecemos por tu tiempo, por la nota. Y esperamos volver a contactarte pronto, que siempre es un gustazo tenerte acá en la radio. ¿Cuándo esperan el próximo evento de test? Así ya los estamos llamando. Mira, para que se hagan una idea, este año a la altura que estamos en proceso de testear varios vehículos. Este año fácilmente vamos a contar con por lo menos 8 a 10 publicaciones, por lo menos, o sea, 8 o 10 Bien, resultados qué como lindo, mínimo. qué lindo. La forma o la secuencia en la que van a ir apareciendo, pueden más o menos esperar alrededor de abril, mayo, obviamente le vamos a avisar. Abril, mayo, de algunas publicaciones, quizás si podemos avanzar en marzo con alguna de ellas, lo vamos a hacer, obviamente. O sea, hay mucho. El traslado de vehículos, como saben, es afectado por los problemas que hay hoy día a nivel logístico, con lo que está sucediendo en el Mar Rojo, que está golpeando bastante las cadenas de logística mundial. Entonces, de traer los autos en barco, las piezas que se precisan, etcétera, están un poco trastocados en los tiempos originales que se esperaban en esta altura. Mira. Pero fuera de eso, los planes son un poco los que le dije recién. Bien, perfecto. Alejandro, como te decía, muchas gracias. Esperamos tenerte A pronto ustedes. nuevamente. Nada, muchas gracias. Un abrazo fuerte. A ustedes a la orden y un abrazo a la distancia. Abrazo, Alejandro. Chao. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.